presentación. Juan Carlos Cuño también va a ir a la presentación de la Feria del Libro. Arrancamos el cafecito formalmente. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, voy a ir y mucho más, y acabo, Gaby acaba de decir que va a ir. Allá nos por lo tanto, tengo otro estímulo. Bueno. Y el otro estímulo es que este Coan es, antes que escritor, es un ferviente hincha de Boca. Claro. Es un hincha de Boca irracional. Sí, algo y termo, esas irracionalidades, digamos, son lindas. No, no, además, Juan, ¿sabés qué? Está nominada Bahía Blanca, que la llevó al cine y hace un cameo, Juan, así que está en su gran momento. A ver, hoy festejamos con Martín. Escúchame, te vas a la Feria del Libro y la razón, vas por las minas y por el fútbol. Y claro, ¿qué más? Las dos cosas, efectivamente. Usted lo ha dicho muy bien. ¿Qué usted cosa lo más ha dicho importante muy bien. Es eso? Además, bueno, uno a veces figura de intelectual, de director de un centro cultural, está bien, va por la mina y todas por el esas fútbol. Cuestiones. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver si puedo retomar algunas cosas que iba a ser una apertura tranquila, pero terminó siendo la previa de una suerte de superclásico. Esa es la sensación que tengo, que en un rato agarra la pelota la persona que nos hace reacomodar en la butaca, que en la popular te codea un poco con el que tenés al lado. Y estamos hablando de las expectativas de la jornada de hoy. Voy a tratar de sintetizarte. Luis Pablo Giniger dice que pueden venir, que no va a haber un anuncio específico en términos de candidaturas, pero que puede haber claves concretas de, por ejemplo, qué hacer o cómo enfrentar el Fondo Monetario. Mariano Hamilton dice, Cristina no tiene mucho margen para no ser clara en términos de cómo va a jugar en la próxima elección. Y yo sigo pensando en la idea recurrente de Cristina, su preocupación por la fragmentación política, y yo creo que va a seguir insistiendo con tratar de juntar espacios para tener músculo político, eventualmente para romper con lo que hoy va a denunciar, la lógica circular del Fondo Monetario, etcétera. ¿Cuál es tu expectativa? Te lo pregunto como dirigente, como militante. Bueno, comparto casi todo. No vale. Estoy de acuerdo con los tres, no vale. No, no voy a eludir, no, qué vivo, no voy a eludir. Yo no le saco el traste a la jeringa, lo sabemos, no. Lo sabemos. Comparto en general lo que ustedes dicen. En todo caso, creo que podría haber una hipótesis cuarta de que reafirme su exclusión, ¿no? Eso podría ser una hipótesis posible, sí, también. Sí. Porque si no, bueno, continúa con esta suerte de expectativa que favorece y es funcional a la línea de que sea candidata a presidenta de la nación. Así que simplemente lo que está diciendo es que si ella ratifica que no va a ser candidata, de alguna manera estaría ordenando también el espacio. Claro, ¿no? Claro. Pero no es más que una conjetura más como las otras, bien, lo que yo digo, ¿no? Sí, no, y no son excluyentes, y no son excluyentes, por otra parte. No, no, no son excluyentes, no. Yo creo que la situación económica y política, sí, o en todo caso política y económica, es muy, muy delicada. Hay un desgaste importante del gobierno y una ofensiva fenomenal de la derecha política y en este golpe de mercado. Por lo tanto, yo no veo que ella eluda esa situación. No solo va a opinar sobre el Fondo Monetario Internacional, como alguno de ustedes planteó, sino que yo creo que va a opinar más aún sobre el tema económico-político, ¿no? El tema de la inflación, los precios, y yo diría, no sé si es porque lo deseo, que tiene que haber una suerte de convocatoria a la ciudadanía, al pueblo, en el marco de lo que es el frente de todos. A ver, repasemos. Aspiro a que haya una interpelación también al frente de todo como fuerza política. Ella va a insistir en la unidad porque lo tiene claro, siempre fue así, sí, pero también a la lucha y a la movilización política electoral. No hay más tiempo. Vamos a ver cuál es el contexto, que me parece importante. El gobierno nacional está intentando sortear una fuerte corrida cambiaria que Carlos Heller denomina golpe de mercado. Amado Boudou el otro día dijo, sí, el golpe de mercado deriva en intento de golpe de Estado siempre, así ocurrió. En términos de debilitamiento, digamos, ¿no?, de quien ejerce, sí, en este caso, sí, el gobierno. Massa toma algunas decisiones, varias, en distintos frentes, y a continuación se reúne con la CGT, para ser más específicos, con un sector de la CGT y con un sector de las organizaciones sociales, y les dice: hasta el viernes estabilizamos el mercado, pero el sábado reuniones para un acuerdo de precios y salarios. Y yo tengo entendido que mañana hay una, que ya hay reservada una sala o un espacio del Centro Cultural Kirchner por el Ministerio de Economía, y que los protagonistas serán, junto con el Ministro de Economía, gobernadores y gobernadoras. Entonces, ahí buscando otra foto de fortaleza. Este es el contexto en el cual Cristina habla. ¿Cómo vinculás una cosa con otra? Porque algo recién bordeaste por ahí, ¿no? Como interpelación al frente de todos, una caracterización de lo que está haciendo Massa, quizá, y del rol que cumpla Massa. Sí, en esta suma infinita de complejidades y contradicciones, ¿no? Sí. Porque por el otro lado está la acción del poder, de la derecha y todo eso que no se puede soslayar. O sea, todos juegan y todos van a seguir jugando en los próximos días. Por eso una de las primeras cosas que dije: no hay tiempo, queda poco tiempo para seguir en zonas de indefinición, e inclusive pensando en el electorado, en el pueblo, porque si no, nosotros nos movemos en grandes mesas de arena, elaboramos todo tipo de lucubraciones, y bueno, las ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena. Eso se va perdiendo cada día. Volviendo entonces a tu pregunta, hecha esta digresión, efectivamente creo que está bien complementar lo que estamos especulando sobre la intervención tan decisiva de hoy de Cristina con lo que se espera que anuncien el sábado. Yo francamente creo, intuyo, no creo, que el sábado va a haber anuncios relacionados con concesiones del Fondo Monetario Internacional. Espera tener dominado el golpe de mercado por el tercer golpe de mercado y el enésimo en la Argentina, y no podemos más que esperar que haya anuncios de carácter social, ¿no?, en relación a salarios, paritarias, aumentos de emergencia, en fin, algunas otras cosas que tengan que ver con una coyuntura social muy grande. Si no, solo es una cuestión de tacticismo y es una cuestión solamente de frenar el golpe de mercado. Yo creo que lo de hoy de Cristina va a ser muy decisivo con vistas a no solo los próximos tiempos, los próximos días. Juan Carlos, un abrazo grande y, bueno, rebotamos, analizamos lo que pase en el próximo cafecito. Fenómeno. Chao, gracias. Abrazo grande. Juan Carlos Junior.